A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontramos en AM 1580, Radio 26 de Julio. Todos los jueves de 19 a 20 horas, nuestros teléfonos 4233-4848, 4233-5560. Con la conducción de Iván Ibáñez y Mario Bonardi. También tenemos la participación especial de Fernando Ons. Y colaborando con nosotros, como siempre, Juan Lagraña, Pablo Capdevila y Baltasar Mateos. En los controles, hoy tenemos a Javier Palacio, nuestro Twitter, @BPG2020, Facebook, Base Política de Gestión 2020. Repito nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-4848 y 4233-5560. Atiende Javier. Les pido a los pueblos del mundo que por encima de estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta qué punto está galvanizada en el corazón y en el sentimiento de los argentinos un estilo de vida democrático. Estamos demostrando los argentinos con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República cosas importantes, y que lo sepan en el mundo, en primer lugar estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. A 30 años de ese discurso, quienes estuvimos en la plaza jamás olvidaríamos ese día que el pueblo en la calle frenó un golpe de Estado por primera vez en la historia. Debemos recordar el coraje de miles y miles de personas que fueron a defender la democracia frente a los carapintadas que se habían levantado en armas. Había muchos ciudadanos de a pie que fueron a poner el cuerpo para sostener la libertad y las instituciones. En esos momentos, los militares todavía tenían poder y poder de fuego. Todavía conspiraban y muchos sectores se negaban a someterse a la ley y el único comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Constitucional, que es el presidente de la Nación. Esos levantamientos de los carapintadas fueron con tanques, con cuarteles tomados, con insubordinación de las tropas, armados hasta los dientes y pintados para la guerra. Era el pasado más nefasto, el terrorismo de Estado criminal que se resistía a dejarle paso a la soberanía popular. Recuerdo que el peronismo, en lugar de golpear la puerta de los cuarteles y ayudar a los golpistas, como hubiera sido en otro momento de la historia, se sumó al balcón para sostener al gobierno elegido por el pueblo. Antonio Cafiero, como presidente del Partido Justicialista, dio una vuelta de página y estuvo donde tenía que estar. Saúl Olbaldini, el líder de la CGT, llamó a una movilización para defender las instituciones. Estuvieron también los partidos de izquierda. El partido de Alfonsín movilizó hasta su último militante. Ojo con tocarlo a Raúl, gritaban emocionados. Las movilizaciones en Plaza de Mayo y otras plazas del país puso límite definitivo al golpismo. La gente común, hastiada por el autoritarismo, apostó a la vida, a la paz. Fue poner el cuerpo. Los diarios de la época hablan de 500.000 personas. En esa época, este sábado se cumplen exactamente 30 años. Si se corrían riesgos, la dictadura estaba de vuelta en la esquina. Se había retirado solo formalmente del poder. Estaban agazapados. Ya pasaron 30 años de aquellas felices Pascuas. La casa está en orden. Y no se puede ignorar que también se pudo hacer otra lectura de aquellos días de furia, de personajes nefastos como Aldo Rico o Zeynendin, entre otros subversivos. Fueron momentos de mucha tensión. Pudo haber sido una masacre, el comienzo de una guerra civil. Alfonsín salió al balcón exactamente a las 14:40. A la multitud se le cortó el aliento. Dijo con voz de mando que se iba en helicóptero a Campo de Mayo para ordenarle que se rindieran los sediciosos. Mucha gente fue cercando las unidades militares rebeldes. Eran espontáneos que estaban dispuestos a poner el pecho a las balas. El presidente se fue al territorio enemigo sin custodia ni escolta. Cuando volvió, fue más cauto en el lenguaje. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a juicio. Para muchos argentinos, su prudencia y responsabilidad evitó el baño de sangre. La historia fue acomodando los tantos en el camino. Fue la capacidad de un estadista que resolvió el problema con el menor de los costos posibles en vidas. Argentina pendía de un hilo. El país contenía respiración y le corría frío por la espalda de la República. Hoy emociona escuchar a Alfonsín, ese patriota padre fundador de la democracia, decir que estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Y cuando vuelva podré darles un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que estamos asegurando la libertad para los tiempos. Al final de su discurso, de regreso, dijo que hoy podemos dar gracias a Dios. La casa está en orden, no hay sangre en la Argentina. Después vino el punto final y los indultos de Carlos Menem, que dejó libre a más de 200 oficiales y 100 civiles, y la cúpula guerrillera. Después, Aldo Rico, el cabecilla, hizo carrera política en la fila del justicialismo. Aquel día fue el comienzo del fin de las dictaduras en Argentina. Fue un verdadero comienzo del nunca más. Increíble, Mario. Vos estabas leyendo eso y yo me acordaba, yo estaba en el servicio militar en ese momento. Estaba en el sur, en Sarmiento, un lugar que en ese entonces tenía 1.500 habitantes. Habían más soldados que habitantes del lugar. Y nos llegaban estas noticias de los mismos militares que estaban en la guarnición, en desacuerdo con lo que estaba pasando. Una cosa increíble, porque hasta los mismos militares de ese lugar, al menos, no querían eso. Y había que tener la hombría bien puesta para hacer lo que hicieron, no solamente Alfonsín, sino, como bien vos leíste, la oposición tanto gremial como política. Sí, fue otra. Si bien Saúl Baldini, vamos a ser honestos, le hizo los famosos 13 paros a Raúl Alfonsín, también es cierto que en el momento que apretó, digamos, la posibilidad de una nueva dictadura, salieron todos en unión, ¿no? O sea, fue la unión de los argentinos. Eso fue realmente un espaldarazo que tuvo el gobierno. Después, obviamente, vinieron un montón de cosas. Lamentablemente, el gobierno de Alfonsín no terminó bien. Y bueno, pero la realidad es que en ese momento, creo que ahí se terminó el tema de las dictaduras argentinas. Sí, evidentemente sí, es así. Pero nunca tenemos que olvidarnos los que ya peinamos canas, alguna generación también anterior, en el caso mío, ya entrando a la gente que ha vivido también otros procesos. Y la verdad que lo que sucedió el 1 de abril ratifica también un poco el gesto de la democracia, de poder seguir viviendo de esta manera, y se te pone la piel de gallina cuando volvés a escuchar al doctor Alfonsín con esa vehemencia, ¿no? Sí, realmente un político. Obviamente vos estabas haciendo servicio militar, lo cual acota tu edad a unos 20 años en ese momento. Sí. Yo ya en ese año tenía hijos de 7 y 5 años. No fui a Plaza de Mayo, pero sí, yo ya vivía en Lonchan. Estuvimos acá en Lonchan manifestando, porque, bueno, movilizarme con los chicos, pero estuvimos acá en Lonchan. Les enseñamos muy bien a nuestros hijos qué es lo que, digamos, le explicamos muy bien a nuestros hijos qué defendíamos. Tenían 5 y 7 años, pero se lo explicábamos nosotros como padre, ¿sí? Y también tenemos acá un joven de 24 años, que quizás nos puede dar una mirada hoy a la lejanía de lo que significó o lo que él escuchó sobre, digamos, ese momento tan difícil de la democracia y muy bien resuelto. Sí, bueno, antes que nada saludarlos a toda la gente también que está del otro lado. Y un momento, como decían ustedes, al que le gusta, ejemplo a mí que me gusta mucho leer y mirar un poco de videos y demás, fue un momento bastante emocionante recordar todo eso, ¿no? Yo a veces cuando lo veo y se cumple un aniversario de aquel discurso de Alfonsín, hablo con mi papá, con mi mamá, quizás no tanto con mi mamá, sino más con mi papá, que le gusta todo esto de que es la política y el recuerdo de una persona que no vivió en esa época, pero que sabe que y que entiende que realmente todo el pueblo se unió para que no volviera a pasar lo que había pasado años atrás, de lo que habíamos salido, que no vuelva toda esa mancha nuevamente a la Argentina, que no vuelva la sangre nuevamente a las calles, y la verdad que creo que es un punto de inflexión en toda la historia argentina, ese día que Alfonsín sale al balcón y la gente se sigue presentando, la gente sigue apoyando como pasó o pasase hace algunos sábados atrás, nuevamente la gente agolpándose en una plaza para pedir la unidad del pueblo argentino bajo la misma bandera argentina y de la democracia. Efectivamente, y como estamos en democracia y todo está aflorando en este país, estamos tratando de nivelar las cosas, una de los elementos que tenemos como para poder nivelar esta linda democracia a la cual le tenemos que hacer florecer es el trabajo. Y en el día de ayer tuvimos la posibilidad con Juan Lagraña, representando a la base política de gestión 2020, con relación y conducción, tuvimos la posibilidad de sentarnos en una mesa con el ministro de Trabajo, Jorge Triata. Sinceramente, nos sorprendió gratamente. Como todos saben, Triaca está en una silla de ruedas y la capacidad que tiene este hombre en un momento nos hizo olvidar su discapacidad. Nos ha contado todas las cosas que están en carpeta, que ya están en marcha, justamente hablando de las nuevas formas laborales que se van acercando, los convenios que se están haciendo con distintos parques industriales de todo el país para hacer reformas sustanciales desde, por ejemplo, los planes de trabajo que están dados, poder aplicarlos en distintas fábricas para poder tomar esa gente y completar los sueldos básicos a través de esos ingresos. Creo que hacía mucho tiempo que estaba en carpeta y no se animaban a ponerlo en práctica, ya incluso hasta desde el gobierno anterior. Y este gobierno, envalentonado por un montón de cosas importantes que se están dando a conocer, decidió largarlo y justamente ayer hicimos una visita después de la reunión, que fue en el Consejo Deliberante de Almirante Brown, se hizo una visita al Parque Industrial. Digamos, lo que concretamente él, por lo que yo tengo entendido, o el proyecto del gobierno es que aquella persona que tiene un plan, ¿sí?, pase a trabajar a una empresa y ese plan, de alguna manera, pase a formar parte de ese sueldo, la persona no lo pierde, o sea, lo sigue cobrando, la empresa paga lo que corresponde a un jornal de un trabajador y de esa forma, digamos, por un lado, la empresa va a estar incentivada en tomar esa gente, lo cual va a generar que el Estado deje de pagar en el corto plazo el subsidio. Efectivamente, es así. Y eso también trae aparejado una reducción impositiva también a las empresas que accedan a este tipo de beneficio para la gente que tiene los planes. Entonces, lo que va a impactar también es en el tema fiscal. Va a haber un desbalance fiscal en este caso porque va a dejar de percibir determinados ingresos. Entonces, lo van a balancear con gente que hay cerca de 4 millones de personas que están en el mercado fuera de la parte en blanco, lo que se conoce como en blanco, que se van a empezar a motivar ahora y a generar desde el Estado cooperativas y microemprendimientos autosustentables que van a ser impulsados por el gobierno como para ir equiparando. Uy, tenemos un llamado. Vamos a hacer un paréntesis, porque tenemos, bueno, es un honor para este programa tener la comunicación telefónica de la Directora Nacional de Inclusión Joven de la Subsecretaría de Juventud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, una líder y una conductora tremenda que se llama Camila Crescimbeni. Hola, Camila. Buenas tardes, ¿cómo les va, compañero? Acá estábamos bien, compañera. Muy bien, por suerte. ¿Qué tal, Camila? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Acá, la verdad que transmitiendo muchas cosas interesantes, de una hora se nos hace súper corto para el programa, para dar tantas buenas noticias. Y bueno, ya que te tenemos en línea, Camila, nos gustaría que nos des un pantallazo de así en líneas generales de lo que está haciendo la Subsecretaría de Juventud. Bueno, les cuento, como en algún momento les he comentado, también el objetivo de la Subsecretaría de Juventud es acompañar a todos los jóvenes, pero especialmente a los jóvenes que más necesitan de las herramientas que tiene el Estado para poder avanzar en las oportunidades. ¿Qué hacemos? Tenemos tres líneas de trabajo, ¿no? Y cada una tiene varios programas, pero lo importante es que hacemos tres cosas. Detectamos problemáticas en terreno y acompañamos, que es todo el abordaje en clubes de barrio y comedores, donde acompañamos con lo más necesario, que es a veces acompañar con pelotas a los clubes, con murales, con pintura, a los comedores, con alimentos, en todos los lugares donde hace falta una atención más inmediata, estamos y acompañamos en lo más necesario. La segunda línea de trabajo es la prevención. Tenemos un programa que se llama Hablemos de Todo, donde nos ocupamos de las problemáticas como lo son los consumos problemáticos en jóvenes, la sexualidad y la diversidad, los trastornos alimenticios, y trabajamos muy fuerte lo que es la prevención de las violencias. Eso es lo preventivo. Y el tercer punto, que es el más grueso, que es a donde más energía le dedicamos, es la atención y es el brindar oportunidades y herramientas. Ahí tenemos las Casas del Futuro, que son espacios para jóvenes entre 15 y 24 años, donde damos talleres de oficios y nos ocupamos mucho de construir proyectos de vida. Y tenemos también todo lo que es el trabajo de mentoreo, de acompañamiento a jóvenes para que puedan terminar la secundaria. Y tenemos todo lo que se llama Desarrollarte, que son créditos para jóvenes en sus proyectos productivos. Esto es un pantallazo general de lo que hacemos. El eje central es trabajar proyectos de vida con cada uno de los pibes. Eso significa, esencialmente, pensar primero en quién soy yo, hacia dónde estoy yendo, qué me gusta de mí mismo, qué quisiera cambiar y qué quiero cambiar del mundo. Y ser consciente de eso, porque lo más importante es creer en uno mismo y esa es la herramienta principal que queremos acompañar a los jóvenes. Es la confianza y la autoestima. Nunca venimos desde arriba, o sea, nosotros no trabajamos en imponer ningún deber ser, sino que empezamos de abajo hacia arriba, encontrando a los pibes, en quiénes ellos son, en cuál es su identidad, en lo que ya les pasó en su vida, y con eso acompañarlos a encontrar la mejor versión de sí mismos. Camila, una pregunta. ¿Cómo es el mecanismo para acceder con todas estos programas que están poniendo en territorio? ¿Se les está haciendo difícil? ¿Les abren las puertas? ¿Cómo hacen la entrada? ¿De qué manera lo van estructurando? Mira, te cuento. Como principio general de esta gestión, nosotros vamos a todos lados, sin restricciones ni políticas, ni culturales, ni religiosas. Vamos a donde están los jóvenes y donde está la necesidad. Eso es elemental para nuestro trabajo. La realidad es que trabajamos con muchísima generosidad porque nos importa genuinamente acompañar a los jóvenes, que somos demasiados, somos 8 millones de jóvenes y la mitad está en situación de vulnerabilidad. La verdad es que no tenemos ni tiempo para perder, para meternos en pequeñeces, en nimiedades, así que nos dedicamos a ir directamente a donde está el problema. ¿Cómo hacemos? Vamos directo al problema. Es decir, recorremos y recorremos y recorremos y visitamos. Donde nos llaman, vamos, en todo el país, porque esto es una gestión nacional. Hacemos mucho foco también en lo que es la provincia de Buenos Aires, porque por la gran densidad de jóvenes que allí se encuentran, pero principalmente es recorriendo. También tenemos vínculos, obviamente, con las autoridades locales para que también nos puedan recurrir con todas las problemáticas que ellos detecten. Y también tenemos todas nuestras redes abiertas, por donde también llegan muchísimos pedidos. Las recuerdo, por si alguno está escuchando y quiere acercarse con alguna sugerencia o pedido, el Facebook es Soy Joven, en Instagram Soy Joven Arg y en Twitter Soy Joven. Ahí también nos pueden contactar. Excelente. Una consulta. Camila, nos comentaba Fernando que estas casas de futuro, creo que se llaman así, ustedes habían instalado en la capital, en la zona de Beiró, creo, y también en Lanús. Sí, tiene un programa para extenderlo. ¿Cómo se comunican los jóvenes más allá del Twitter y todo lo demás? ¿Cómo se acercan quienes están interesados? Porque la verdad que el proyecto es muy bueno, muy interesante. Bueno, te agradezco que así lo pienses. La verdad que es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho porque le vemos rápidamente cómo cambian y cómo afectan las trayectorias de los chicos cuando hay otra persona que los acompaña y les dice, vos podés y vos vas a salir adelante. Y además de estas herramientas blandas, les proveemos las herramientas concretas, como son los talleres de serigrafía, electricidad, programación, reparación de celulares. Es un programa que está en crecimiento porque arrancamos recién el año pasado, no existía antes, trabajamos obviamente sobre lo que las estructuras que ya existen, así que las van a empezar a ver cada vez más, sobre todo, en como te mencionaba, en conurbano por la gran dispersión de jóvenes. Estamos trabajando mucho con lo que son los dispositivos de Cedronar, donde ahí incorporamos también las casas del futuro. Tenemos la casa matriz en Devoto, en Villa Devoto, ahí cerquita de la General Paz. Tenemos la casa de Lanús, en Villa Jardín, que ya está abierta, la de Mar del Plata, que está en obra. Estamos abriendo muchas en, como te decía, principalmente en conurbano, Moreno, en Almirante Brown, en Presidente Perón, en Loma de Zamora, en Quilmes, en San Fernando, en Tigre, en Pilar. Los dispositivos, como te decía, además de los que arrancamos nosotros, trabajamos sobre los clubes de paso que ya existan para fortalecerlos y apoyarlos. Es decir, si alguno de ustedes tiene un club que quiere, además de trabajar lo deportivo, o un centro cultural que quiere, además de trabajar lo cultural, solicitar un subsidio para incorporar también la enseñanza de oficios para jóvenes y dar proyecto de vida, que es el acompañamiento con psicólogos y trabajadores sociales, nos puede solicitar un subsidio, tanto para capacitadores como para insumos, para incorporarse al programa Casas del Futuro. Acá nosotros estamos en una radio que es en la localidad de Lonchana, en el partido del Almirante Brown. Sí, sí. Tiene llegada, pero bueno... ¿Qué planes tenés? Vos comentaste en Almirante Brown, ¿cuáles son los planes en Almirante Brown? Si hay algo preestablecido, si piensan, como dijiste, a futuro poner algo, ¿qué podés decirnos? Mira, te cuento, por ahí yo he estado bastantes veces, en Lanzamos específicamente, tanto en esta gestión como antes. Te cuento, lo más importante que tenemos para ofrecer inmediatamente son los talleres de proyecto de vida, de empleabilidad, para que los chicos puedan salir con su currículum armado. Hemos hecho también dentro del programa deportivo, hemos hecho entrega también de material, de acompañamiento a clubes, y todo eso está realmente a disposición. En los clubes que no hemos estado, está a disposición para que el que desee un acompañamiento especial, sobre todo si trabajan con jóvenes, nos llame hoy, mañana, el lunes, y podamos ir a visitarlo e incorporarlo a los recorridos habituales que hacemos para detectar la necesidad y también proponer los talleres que tenemos a disposición para los jóvenes. Camila, por último, agradeciéndote la comunicación telefónica, y así como dice Carlos Regazzoni, que estemos cerca de la gente siempre, que esa es la principal condición que pone a todo su equipo. Queríamos colaborar desde este programa, desde EPG 2020, queríamos colaborar si se podría tener una agenda quincenal, digamos, cerca de 15 días, por dónde van a andar, a qué lugar van a acceder, ¿podrá ser? Absolutamente, me parece una gran idea, y de hecho, si querés, ya lo empezamos a implementar. Ahí lo hacemos, si querés, con Fernando, que también está con ustedes. Le pasamos la agenda para que ustedes también la puedan difundir. Y también, bueno, quería saber un poco cómo lo están viviendo ahora en este momento en Longchamps. Estuvimos hoy pendientes también del tema de la inseguridad, que no es nuevo, pero cómo se siente hoy por allá, cómo vienen ustedes también, cómo andan. A nivel estadístico, digamos que es este último año fue el año más grave a nivel inseguridad en Longchamps. Nunca fue una localidad insegura, y en el último año nos estamos sintiendo muy mal. No solamente de sensación, que es uno de los índices, sino que hay una realidad palpable y tangible de que estamos inseguros. Eso lo vi, y como en todo el conurbano, pero en realidad, la verdad que es un drama para todas las personas. Lo que pasó es un síntoma más de algo que ya viene sucediendo, digamos, que hoy haya salido en los medios. Siempre es bueno visibilizarlo porque trae los recursos, pero lo que es duro es justamente que tengan que pasar hechos así para que se empiece a movilizar localmente también lo que es el dispositivo de policía local. Ahí cuenten también

hacemos una radio. Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM 1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233 4848 y 4233 5560. Bailando, bailando, bailando. Bueno, nos criticaron por haber puesto en radio, y está bien que nos critiquen, de alguna manera uno sabe que lo escucha, por haber puesto esto en la radio. Recordamos las luchas en los ingenios azucareros, las ligas agrarias, el cordobazo, el rosariazo y las comisiones... También nos criticaron por haber puesto esto. ...calidad de la organización sindical. Entonces, para respetar la libertad de expresión y el pluralismo, buscamos qué podíamos poner. Obviamente no voy a poner a Víctor Hugo Morales, porque él apoyó a los milicos en Uruguay. Tampoco voy a poner a Navarro, que le dio ganador a Scioli y a Aníbal, así que no lo considero muy buen periodista. Pero quería buscar algo en Radio 1. Radio 1 nadie puede decir que es de Cambiemos. Radio 1 apoya, digamos... al gobierno anterior y tiene a estos personajes también ahí adentro. Así que por eso vamos a sacar un poquito al aire esto. Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197, la gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen, me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Quiero felicitar que la puteé un año y medio a Bullrich. Al fin se decidieron, y escucho a Navarro cuando vengo que dice, esto lo hicieron para los que lo votaron. Y claro, Navarro, por eso ganó. Los que votamos a Macri no queremos más ni a los kirchneristas, ni queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero, ni a los desestabilizadores, ni a la CGT, ni a ningún sorete de esto que vive desestabilizando los gobiernos democráticos como hicieron con Alfonsín, con De la Rúa y con Macri. Sigue Navarro, todavía no te enteraste que ganó por mayoría, porque, y es más, Navarro, ¿no viste el sábado la marcha multitudinaria, sin ómnibus, sin prebendas, sin planes, sin plata de gente que apoyamos a Macri? Sí, Navarro, tanto les cuesta darse cuenta que perdieron, que la gente no soporta más los piquetes, que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa, porque estos negros nos cagaron a palazo durante 12 años el auto, las posibilidades de laburar, las posibilidades de estudiar, las posibilidades de hacer todo, de pagar los impuestos para que estos negros de mierda vayan con la bandera del orto esa a cortar Panamericana. Estamos muy felices, por lo menos en lo que a mí me respecta, que voté a Macri. Estaba muy, cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Es duro decir esto, es jodido, por supuesto, pero es más jodido lo que vivimos durante 12 años que nos rompieron las pelotas sistemáticamente. Imagínate vos cómo debe estar la mujer del muerto en la ambulancia que no pudo pasar por los piquetes de estos reverendos hijos de puta. Imagínate cómo debe estar el pobre tipo que iba a laburar y le mearon el auto, se lo cagaron a palazos, se lo rompieron. Imagínate cómo debe estar la gente a las que entraron a afanarle, le violaron a las hijas, se lo prendieron fuego. Imagínate cómo debe estar la gente que dejó la casa 24 horas, se la tomaron y no la recuperó más. Pero sí, Navarro, nosotros lo votamos, te juro por Dios, lo votamos, no porque nos caiga simpático Macri, ni porque nos guste la hechicera, ni porque seamos felices con Antonia. Lo votamos para ver esos palos. Al fin vimos los palos. Bueno, vamos a aclarar que esto fue solo un mero demostración de libertad de expresión y diversidad de voces. Nosotros no compartimos todo lo que dice Babi, simplemente lo pusimos al aire porque tenía derecho él también a hacer su derecho a réplica. Efectivamente, estaba llamando el gran Babi al 4233-4848, 4233-5560 y dijimos, bueno, está bien Babi, te vamos a permitir que hables un poco en el programa. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Estábamos hablando del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, que la verdad que la verdad que un fenómeno, porque la cintura que tiene para poder explicar determinadas cosas, por ejemplo, los temas de coyuntura. Nos comentó algo que de lo que habíamos hablado la semana pasada sobre los 15 mil millones de pesos que costó el paro. Yo lo copié textual, lo que él dijo: pavimentar todas las calles que faltan pavimentar en el conurbano, todas las calles que faltan pavimentar en el conurbano, es la mitad de lo que se perdió en el paro general. Entonces, bueno, creo que estamos ante una persona que sabe perfectamente lo que está diciendo. Y lo más lindo de todo esto, que en esa reunión también había gente de la CGT. Y la CGT coincidió prácticamente en todo lo que expuso el ministro de Trabajo. Agradecidísimos también por haber sido invitados a esa reunión. Y la verdad que, Mario... Ellos habían visitado el Parque Industrial y también es cierto que el gobierno está haciendo ciertos acuerdos particulares, porque hay una realidad. Una cosa es cuando se habla para la prensa, que los dirigentes, muchos, se prenden a lo políticamente correcto, así entre comillas, para lo que es dentro del peronismo o ciertos grupos dentro del peronismo que están enfrentados abiertamente, del Frente para la Victoria específicamente, o algunos gremios que están haciendo su política. Hoy Baradel está haciendo evidentemente política, ahora tiene elecciones y está perdiendo todas las elecciones, o sea que evidentemente está en ese tema. Pero otra cosa es lo que ciertos dirigentes, que son un poquito, podemos decirlo gordos, podemos decir que hace 20 años que están en el poder, pero están arreglando. Por ejemplo, el ejemplo que dio Triaca es el tema de Vaca Muerta, donde pudieron llegar a arreglar con los petroleros y de esa manera poder hacer una inversión multimillonaria en ese sector. Sí, para que esa inversión de Vaca Muerta, seguramente dentro de 4 a 5 años Argentina pueda generar su propia energía en ese lugar. O sea, que no sea más Vaca Muerta, sino Vaca Activa, y que fue una bandera que enarboló siempre la antigua gestión. Hoy realmente se ha invertido lo que se tiene que invertir y que Argentina pueda, de una vez por todas, tener su propia energía y no pedir la energía a países vecinos como Bolivia con el gas u otros países donde Argentina tiene que pagar el doble por ser un insumo importado. Es más, en algún momento determinado, Argentina le vendía gas a Chile. En otro momento, le comprábamos gas a Chile. Es insólito. O sea, Chile no tiene gas y nosotros le comprábamos gas a Chile. O sea, realmente esto es muy importante. Y una cosa que comentaba Camila hace un ratito, y que también lo dijo Triaca, ¿no? Eso unifica un poco la idea del gobierno marcando un norte. Decía, bueno, creo que lo dijo él, se cae a pedazo la escuela, los docentes faltan porque tienen problemas, hay extorsiones en el medio. Nuestro sueño es una escuela de calidad que tenga docentes bien pagos, que se enseñe idiomas y tecnología. Es lo que estaba hablando justamente Camila sobre el tema de tecnología. Ella dijo que los chicos reparen celulares. Hoy en día una salida laboral muy importante es la reparación de celulares. Por supuesto, se tiene que tener conocimiento para eso, no lo hace cualquiera. Yo agarro un celular y lo rompo en 50 pedazos y no lo puedo volver a armar. Pero realmente esa es la parte importante. Tratar de llevar la escuela, evidentemente hoy, un chico cuando va a buscar trabajo, cuando termina la escuela, esperemos que sea la secundaria y no la primaria, va a una empresa y le hacen preguntas. Y le hacen lo más simple, un dictado, una regla de tres simple. Y eso evidentemente es lo que va a dar si ese chico se incorpora o no. Y ya no hablemos de tecnologías superiores, donde es lo que tenemos que tratar de llegar, y es lo que Triaca vino acá y apuntó. Es que efectivamente una de las cosas que dijo es que una señora de 75 años hace 25 años atrás nunca pensó que iba a tener que estar preparándose para manejar un smartphone para mandar un WhatsApp. Entonces, hoy en día no sabemos para qué nos vamos a tener que preparar dentro de 20 años. Entonces, siempre, por ejemplo, el tema de la calidad educativa o de lo que se desarrolle en un programa de educación nos va a dar el debate de que si estamos bien, si no estamos bien. Y habló justamente del sistema laboral educativo, de que verdaderamente los docentes, la totalidad de los docentes esté trabajando, de que se... se haga también digitalizado el sistema de control de los docentes, que se pueda saber desde un sistema central si el docente está o no está trabajando, ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. Bueno, no sé si tenés que algo más que agregar sobre la visita de Triaca. Tendríamos que tener muchísimos programas porque la verdad que fue muy rico. Y la verdad que tenemos un montón de otras cosas que hablar. Por ejemplo, el Juntos, que hubieron dos Juntos en esta semana que fue corta. Les recordamos a nuestros oyentes que Juntos es una actividad que se desarrolla en los barrios de Almirante Brown en general, que es donde van distintos organismos, ANSES, PAMI, su Secretaría de Juventud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, y Educación, llevando información y tratando de solucionar algún problema que pueda llegar a tener de trámites alguna de las personas que concurre al Juntos. Esta semana hemos tenido dos y la verdad que está teniendo muchísimos buenos resultados. ¿En qué barrio estuvieron? Estuvimos en San José y el otro, el de San José fue ayer. En Claypole. El de Claypole fue el de antes de ayer también. Ya van 15 en dos meses, una cosa. Es tremendo, la gente lo va pidiendo del mismo barrio, te van llamando, che, necesitamos que vengan para acá. Y bueno, se va haciendo una agenda y vamos visitando. Qué importante lo que vos comentas respecto al tema de Juntos, porque es una forma de acercar todo, porque evidentemente si va al ANSES, si va a PAMI, si va a la Secretaría de Juventud, si va todo esto, es algo que se está acercando a la gente y la gente puede expresarse. Y yo la verdad que los que participé, no tantos como vos o quizás como Fernando, pero los que yo participé, realmente la gente nos trató muy amablemente, explicó sus situaciones, dijo sus problemas y sabe diferenciar perfectamente, pero perfectamente. Yo creo que lo diferencia más que muchas radios que podrían ser oficialistas como, no sé, Mitre o Clarín, OTN, digamos, en medio. Sabe diferenciar cuándo está el problema. ¿Cómo? Si hay un 33% de pobres, la gente sabe que hay un 32% que venía de antes. Que si no hay cloacas, si no hay agua en la provincia de Buenos Aires, sabe que no hubo cloacas y no hubo agua en la provincia de Buenos Aires hace muchos años. O sea, eso es lo importante. Y la gente va hasta dando ideas de cómo salir en los primeros pasos. Efectivamente, y empezando a ver el futuro también, ¿no? Y también entendiendo que la persona que está del otro lado, sea en gestión o demás, también es un vecino de Mediante Brown, que también vive las cosas como las vive él, que también se siente lo que... Eso también genera como un lazo entre el vecino y la persona o el, digamos, que trabaja dentro del Estado, para que el vecino se sienta solo. O sea, que no es que él solo sufre eso, sino que también la persona que le está explicando sabe que también lo sufre. Entonces también ese feedback que se genera entre el vecino y el representante del Estado es algo, la verdad, que genera una empatía total y que la gente lo recibe bien por ese motivo también, porque sabe que el que está enfrente no es uno que vino y vive en Palermo, que su calle no se inunda, que no pisa barro durante todos los días del año, por más que llueva, y que viaja en el mejor colectivo, sino también sabe que viaja en el mismo tren, que si su calle se llueve en su calle, pisa barro, que si tiene un tiempo tiene que llamar al atmosférico, no tiene cloaca. O sea, sabe que el vecino que está explicando es el mismo vecino que vive en su barrio y que conoce el barrio. La otra vez cuando estuvimos en Campo Ramos, que no queda. Campo Ramos, estábamos en el merendero. Una mano amiga, estaba Tito, que creo que es el que maneja. Coordina. Ahí vos tenías lo siguiente. Por un lado tenías quien está en contacto diariamente con los vecinos, porque es un vecino más, que conoce los problemas porque hasta ellos comentaban que habían sufrido en un momento un problema grave con un hijo y que habían ido los mismos vecinos a ayudarlo a ellos. Esa persona evidentemente estaba ahí. Estaba nosotros, digamos, la gente que anda en la zona, ¿sí? BGP 2020 en este caso, y había otras personas que son las que tienen el contacto. Y además estaba el PAMI, y no era el PAMI, la institución, el edificio, era alguien que para muchos no se daban cuenta que es alguien de carne y hueso. O sea, pudieron estar en contacto con alguien del PAMI, pudieron estar en contacto con alguien del ANSES, pudieron estar en contacto con gente de la juventud, pudieron estar en contacto con todos. Entonces veían que no era un edificio donde entraban y ya el portero mejor te ponía mala cara. Es que ese es el espíritu justamente que Carlos Regazzoni es el que está implementando en todas las áreas donde él tiene su equipo trabajando justamente. Sí, la verdad que esa parte de humanización sería, la gente lo puede ver y está muy bueno. Y con respecto a lo que hablabas vos hoy de lo que decía Triaca y demás, y también Marco Camila, a mí me pasó, trabajo en la casa del futuro en debut y me tocó trabajar con gente adulta enseñándole a usar la computadora. Porque ellos me decían, me parece genial que se haya digitalizado la manera de pedir turno si no tengo que ir al médico a comerme 5 horas de turno o 5 horas de espera para ver si yo tenía un turno. Entonces esa gente se acercaba simplemente al hecho de que uno le enseñaba a la computadora para pedir un turno y no perder tiempo desde su casa. Entonces todo esto, toda esta nueva tecnología, todo este trabajo que se está haciendo desde que se arrancó en el 2000, en diciembre de 2015 hacia acá, muestra que realmente se están haciendo las cosas bien, de a poco, como dice el presidente, todavía es un poco mejor. Y la verdad que el Junto funciona para esto, para que la gente vaya, porque no solamente en la charla del Juntos es lindo el ambiente, sino cuando se corta, que es, creo que ahí, más enriquecedor. Cuando la persona que trabaja en el Estado recibe a 20 vecinos y viene a preguntar los 20 mismos, y yo tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Yo tengo esta... Y no le dice, entrar a la página, yo trabajo en OnJams, venime a ver de lunes a viernes, de esta hora a esta hora, estoy en la agencia. Pregunta, yo me llamo de tal manera. Bueno, eso damos fe acá en OnJams, en ANSES, el trabajo que hace Rocky. Sí, Gustavo, la verdad que Gustavo Fresa hace un gran laburo y está siempre ahí pegado al vecino y ayudando, y la verdad que es muy importante el trabajo que hace Rocky, también Leticia en Bursaco y bueno, y demás. El vínculo que se forma es muy importante. Justamente me estaba acordando de Juan Carlos Coria, del Centro de Jubilados, presidente del Centro de Jubilados de la Esperanza, acá en OnJams, que pronto también vamos a reunirnos en la Esperanza para hacer un Juntos. Estuvimos ayer hablando por el tema de fines con Gabriela Piedrabuena en el Club Pueyrredón de Bursaco. Saludamos también a Fernando Aguirre y a toda la comisión directiva, que nos recibió con los brazos abiertos, ya preparando también a la gente de los STUD, donde se va a hacer una jornada deportiva, una jornada de educación, la gente de 15 de enero con el Tano, el amigo Tano, la gente también de Primera Junta, que es el límite con Corimayo, también se va a hacer otra jornada deportiva en Primera Junta, se va a armar un centro de jubilado también porque no hay. Y bueno, esto es lo que se está logrando, el acercarse, el estar cuerpo a cuerpo, como Carlos Regazzoni siempre lo remarca. No me quiero olvidar de algo, que iba a decir, justo tuve un problema en el audífono, ¿no? El tema de la digitalización del sistema. Ahora, por ejemplo, el registro de automotor, lo sé porque tengo que sacar pronto, renovarlo, uh-huh. Ahora han puesto en distintos lugares para la impresión de los registros, con lo cual han bajado de una semana, 10 días, a 7, 8 días, a 2, 1 o 2 días, y te lo envían por correo si querés. O sea, eso es espectacular. ANSES creo que es el que mejor tiene digitalizado el sistema de atención al público. No hay reclamos. El PAMI, por todas las peleas que se están dando dentro del PAMI, ha mejorado mucho. Falta mucho, porque hay, evidentemente, viene con pegadas unas telarañas terribles y están en esa discusión. Y evidentemente la gran obra que estuvo haciendo Carlos Regazzoni, evidentemente trabajó sobre los cimientos, no colocó las ventanas y el techo porque no tuvo tiempo, pero es obvio que se empezó con eso. El PAMI le falta, pero ya va a llegar. Yo tengo la esperanza o la fe, lo que sea, que vamos a lograr un muy buen PAMI de atención a nuestros mayores. Pero lo que se ha hecho en el ANSES, estaba viendo el tema de esto del registro. La BTV también se hace mediante turno online. Ahora también se pide que las autopartes tengan la patente. También se pide por internet, o sea, todo ese trabajo de provincia, ¿no? Me tocó hacerlo lo de las autopartes y la verdad que el sistema es espectacular, porque entras, te dan un turno, elegís el lugar de acuerdo a los días que tenés. La hora, sí, todo, perfecto. O sea, toda la parte esa está realmente que puede ser... Es más, hago un comentario. En un momento determinado fui a hacer una transferencia de un vehículo y me apareció una multa. Entré directamente en la página de la provincia, infracciones, me dice cuál era la infracción, yo no estaba de acuerdo, me dio el teléfono de la jueza, que era en Dolores, hablé por teléfono con la jueza, no hablé, no quise hablar con la jueza, pero me atendió la jueza, le expliqué la situación y me sacaron la multa, porque yo no estaba de acuerdo con lo que habían hecho. Es un tema largo, no vale la pena explicarlo. Pero todo eso hace alguna mejora en el ciudadano, o sea, a que el ciudadano se sienta ciudadano realmente, ¿no? Yo quiero no terminar este programa sin que hagas un comentario, Fernando, sobre el tema de Bursaco. El Bursaco me refiero al local de Bursaco. Sí, bueno, la verdad que hay que marcarlo porque lamentablemente sufrió un hecho vandálico aquí con el amigo Juan, que estuvimos el día sábado timbreando junto al ministro de Trabajo de la provincia. Llegamos al local a la mañana y tenía un vidrio roto y el cartel que teníamos nosotros donde estaba, bueno, la cara de Mauricio, María Eugenia y Carlos, destruido, tirado dentro del local y demás. Y pasado eso, cuando comenzamos con el timbreo, cuatro personas se nos acercan a preguntar qué estamos haciendo, amenaza de por medio, a mujeres, o sea, no manejándose con la antigua política realmente. Y bueno, nosotros seguimos con el trabajo, seguimos laburando, después bueno, se hizo una denuncia, la denuncia pertinente y demás, pero por más que nos quieran amedrentar, esto sigue, nosotros vamos a seguir trabajando, pisando los barrios, estando, y es una lástima que no entiendan que el tiempo y reloj sonó allá en diciembre o en noviembre, digamos, el 22 de noviembre de 2015, cuando la gente puso en la urna que esa destrucción de un local, esa piedra en un vidrio, esa amenaza ya no la quiere más. Entonces el reloj sonó, el despertador sonó, lamentablemente no se quieren despertar, pero se van a dar cuenta nuevamente, y estoy seguro que el próximo octubre se van a dar cuenta y se van a seguir dando cuenta solos de que la gente no quiere más eso. No queremos más cajones quemados. No queremos más cajones quemados, no queremos más amenazas, no queremos más ir a una comisaría y perder tiempo por un par de estúpidos, porque son estúpidos, sinceramente, no hay otra manera de llamarlos, que se creen que porque recibían algo de otra persona tienen el derecho de pisar la calle y decir lo que quieren, y en realidad la calle la pisa la gente que quiere mejorar y que trabaja en la calle, nada más. Y que viva la democracia. Exactamente, hoy escuchábamos justamente a un, digamos, reformulador de la democracia, digamos, un refundador, perdón, de la democracia, que fue don Ricardo Raúl Alfonsín, y justamente Alfonsín gana, por eso hice el comentario, gana por un montón de cosas. El Partido Justicialista en ese momento apoyó de alguna manera la autoamnistía de los militares que se habían dictado ellos mismos, y el gobierno del doctor Raúl Alfonsín justamente gana en parte por esa pasividad de, por un lado, del partido, y después fue algo muy detonante la famosa de Herminio Iglesias, que quemó un cajón con la figura como si fuera de Raúl Alfonsín. La verdad que tengo ganas de irme a pescar, tendría que escuchar a alguien que me asesore con el tema de pesca. Y sí, se me va largo, aparte sirve bastante. Sí, obviamente. Entonces, vamos a darle paso a nuestros colegas. Antes de darle paso, de mi parte y también de ustedes, desearle a toda la gente muy felices Pascuas el domingo, que la pasen en familia y que tengan la chance de poder festejar una Pascua en paz y recordando lo que dijo Bolsín, la casa está en orden. La casa está en orden. Y nos vamos de pesca.